en mesas, en llamas y agria la sal. El señor del castillo va a la reunión. Fuck! Tal vez se podría decir que fue el pase del año, cuando Pomo y Machi, batería y bajo de Papo Blues, se juntaron con Luis Alberto Spinetta para formar el grupo Invisible. Y fue en 1974 cuando sacaron su primer álbum, Invisible. Sobran las palabras de admiración para ese trío, del cual el señor Orejas era fanático. Y lo que hemos escuchado, Azafata del Tren Fantasma. Y dentro de los conjuntos que quedaron ahí en la sombra de la historia, tenemos a Caballo Vapor, con un álbum y algunos simples, del cual lo que estamos escuchando es Ilusión de Libertad. ¿3,3%? ¿Les suena ese número? Bueno, era la inflación que hubo en Argentina ese mes de mayo de 1974. Con lo cual queda demostrado que hasta la llegada de Macri al poder, que en pocos días lo solucionó, siempre Argentina había vivido con ese karma. Las cosas no andaban tan bien y hasta Perón se le ocurrió en algún momento renunciar. La violencia creciente, las diferencias entre la izquierda y la derecha del movimiento. Y así, un 12 de junio, el general se despidió de su pueblo. Finalmente, compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. y escuchando Milonga del Ángel del álbum Libertango de 1974, podríamos afirmar que Astor Piazzolla no es rock and roll. Primero de julio, 1974. Al pueblo argentino. Estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión. Y en una Argentina desolada, podríamos decir absurda, también escuchábamos a Averrock, una banda que con bastantes cambios en su formación se formó en 1972 y lanzó su último disco en 1977. Dos en total. Lo que estamos escuchando de su álbum Ave Rock es Déjame Seguir. We'll be right back. Y en una situación así, lo mejor era irse a la casa, agarrar el disco, sacarlo del sobre y sosteniéndolo por los costados, depositarlo en el wincofón. Con suavidad, poner encima la púa. La velocidad en 33 revoluciones por minuto. Y escuchar, por ejemplo, a Carolina María Fasulo. Bueno, el apellido ya inspiraba. Que comenzó su carrera como cantante en 1973, como Carola. Su único álbum solista fue grabado junto a su marido, Carlos Cutaia, en 1974. Cutaia era otro personaje, pianista y compositor, que había participado en Pescado Rabioso, en La Máquina de Hacer Pájaros y en discos solistas. Quienes fueron al recital de Spinetta y las Bandas Eternas también lo habrán visto. Carola llamó la atención por ser una de las primeras mujeres en cantar blues. Y vamos a escuchar de su álbum Damas Negras, Blues una vez más, con ruido a púa y todo.